La tristeza me embarga, la alegría me amarga, porque ha sido tanta mi carga, mi vida tan corta y tan larga. No entiendo cómo hay tanta bruja en los barrios, y lo que se tengan que ir son la gente seria. Que el récord. No puede ser, no puede ser, de cómo mi hermanito se fue. Y Maíta llorando está, no puedo creer, de cómo ver, de cómo bruja lo pichan y lo matan. Pero así no se va a quedar. Observa cómo el bicheteo y los bicheteos de aquellos que no tienen bola pa' cantar pluma al tiroteo. Y le falta cojones pa' dispararle viendo a la cara. Asesinaron a mi pana, a mi brother. Y dice que son maleantes, ¿por qué? Porque disparan por la espalda. Pero no se recuerda que es la forma en que mataste y te matan. Y dice que son maleantes, ¿por qué? Porque disparan por la espalda. Pero no se recuerda que es la forma en que mataste y te matan. Porque yo como ustedes que el mundo está como está y no piensa cambiar en nada. La bruja como ustedes no debieran desistir. La bruja como ustedes se tienen que morir. Y de que se mueren, eso se lo juro. Aunque sea lo último que yo haga en este mundo. Que yo haga en este mundo. No puede ser, no puede ser, de como mi hermanito se fue. Y Maíta llorando está, no puedo creer. De cómo ver, de cómo bruja lo pichan y lo matan. Pero así no se va a quedar. Yeah. Otra balacera y otra sábana en la carretera. Otra madre destruida y sufriendo la vida entera. Otra guerra afuera por la que puede pagar cualquiera. Y otro ser que en el penal le espera muchas primaveras. Y la situación está difícil por toda la nación. Y el gobierno invierte poco dinero en educación. La única opción es terminar en un callejón. Conseguir un arma y coger la calle sin compasión. ¡Pum! Relatos tristes que nos rajan. Porque las víctimas número uno que están en la clase baja. En la gente simple que en las flores que nacen del barro. Mientras los de arriba piano que no cogen ni catarro. Es duro sobrevivir hoy día con tantos muros, viviendo en apuros y mirando un futuro inseguro. Tan difícil como seguir con un corazón puro, como poner luces que entre tantos senderos oscuros. La vida por estos días se ha vuelto vacía, ya nadie confía y reina la envidia, la hipocresía, la melancolía que el abuso de la policía. América mía que tiene más karma que alegría. Hoy día que sigue la sangre en la alcantarilla y que el futuro de muchos termine en una camilla. Luz para esas almas de malandro con gente sencilla, quitando costillas, mano, luz para el hermano Dilla. No puede ser, no puede ser, de cómo mi hermanito se fue. Y Maíta llorando está, no puedo creer, de cómo ver, de cómo bruja lo pichan y lo matan. Pero así no se va a quedar. Mi sobrino de por vida nos une. La muerte de un hermano no puede quedar impune. El que esté en mi contra hable y a mis enemigos se sume. Que antes que llegue mi hora puede ser que los vacune. Mano mío, ¿qué pasó? No sé nada de aquel día. La noticia que decía, te mató la policía. Judiciales dispararon, lo hicieron a manzana. Malditos perros de las balas, tampoco ustedes se salvan. Ahora escuchen esta letra, quieran mamarme el huevo. Que a la hora de tocar ante ustedes no me conmuevo. Así con placas una panza, pedí apoyo por radio. Vamos a darnos tu puesto. Cuando vengan pa' mi barrio, para que llore tu madre. Y ahora te velen a ti como sufrieron nuestros hijos. Sufran los tuyos por ti. Pa' que ahora seas tú la víctima de un entierro. Traguen pólvora barata con el cañón de mi hierro. Por Encibala, por el Toro, por mis primos, por Ardilla. Por las madres de esos panas que sufrieron la pesadilla. Por los que están sepultados, que aún así su esencia brilla. Por los muchos que nadaron y murieron en la orilla. Su muerte será vengada de alguna manera. No sé si el infierno o el cielo me espera. Le pido a Dios que si paso al inframundo, me dé el chance para verlos y abrazarlos un segundo. No puede ser, no puede ser, de cómo mi hermanito se fue. Y Maíta llorando está, no puedo creer. De cómo ver, de cómo bruja lo pichan y lo matan. Pero así no se va a quedar. La sangre inunda la calle, quién sabe qué nos depara. Las armas, cuerpos del alma con odio y roña separan. La violencia, ¿quién la para? Los cadáveres se velan con retratos, pues las víctimas quedan sin cara. Rara manera de sobrevivir en barrios. Llegar a los 20 años es un récord entre sicarios. Con la muerte te tropiezas, me convesa tu rosario. Y pídele a Dios vivir sin ver morir a quien a diario. Te dicen sujeto, mejor quédate quieto. Te prometo que si inventa algo el gatillo te lo aprieto. Preguntas, ¿qué está pasando? Estás paseando por mi gueto. Y eso aquí lo tomamos como una falta de respeto. Dame acá el dinero, si no un balazo te meto. Dámelo completo, si no hay violencia te someto. Por esta parte del mundo somos todos analfabetos, pero fuimos quienes que escribimos el guión de este panfleto. Otra bala y otra piel inocente traspasa. Otra madre que despierta sin tener a su hijo en casa. Otro tiroteo en el bloque, otra masacre en la plaza. ¿Quién sabe dónde está Dios cuando todas estas cosas pasan? Alcalde, reyes, dirigentes, presidentes, todos son unos ladrones que constantemente mienten. Los valientes se mueren mientras los cobardes viven. Los tiros se pierden, son muy pocos los que sobreviven. No puede ser, no puede ser, de cómo mi hermanito se fue. Y Maíta llorando está, no puedo creer. De cómo ver, de cómo bruja lo pinchan y lo matan. Pero así no se va a quedar. Son muy pocos los que sobreviven. Cada quien de su parte tiene que abonar. Por si quiere que este mundo pueda cambiar. Abra los ojos o cuenta no será. Que los niños malos pasos están creciendo. Matan a la gente de panza porque no se encargan de sus culebras. Tienen miedo de meterse pa' su zona y verse ellos tiroteados, bañados en sangre. Sean serios y no apoyen sin vergüenzura. Ok, pa' mi hermano el coro y pa' mi causita Ali, de parte de Ardilla, se les quiere y se les extraña.